Muy bien, con toda alegría vamos a... ¿Qué pasa? Se ve que hay muchos que no estuvieron ayer, ¿eh? Yo dormí con esto. Bueno, ayer celebramos la fiesta de la luz y proclamamos a todos los niños y a algunos mayores también que Jesús es vida y luz, ¿verdad? Así que con estos... elementos estuvimos compartiendo y dando este mensaje a muchos niños que estuvieron llenando este lugar y a sus padres también. Así que, otra vez felicitaciones a todo el equipo del Ministerio de Niños y a todos los demás. En definitiva, como iglesia estuvimos llevando a cabo también todo este evento y personas de otros ministerios, personas de la iglesia y otros que todavía no son miembros de la iglesia han estado participando y trabajando y colaborando. Así que muchas gracias y queda muy claro que toda vez que ponemos nuestra confianza en el Señor, nos esforzamos, trabajamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir y tratamos de brindar lo mejor para los demás, entonces Dios está allí con nosotros y va adelante y abre puertas y añade su bendición. Así que nos da mucha alegría que muchas personas hayan tenido un tiempo lindo ayer, personas del barrio, de la comunidad, la mayoría desconocidos, todos los que prácticamente llenaban este espacio eran personas que estarían por primera o segunda vez, no lo sabemos, pero nos da mucha alegría y ese es nuestro gozo y Dios llena nuestro corazón por eso. Así que estamos viviendo este tiempo. Está bueno esto, ¿eh? Tiene varias velocidades. Está bueno, no sé si para... está bueno, qué lindo. Para Navidad lo vamos a usar también. Muy bien. Esto es porque, bueno, hay algunos por allí que dicen, no, el pastor es muy serio, el pastor no se ríe nunca. A veces no, es verdad, pero otras veces sí. Pero esto es parte de lo que Dios nos permite, como familia que somos en este lugar, tener buen sentido del humor también y saber que hay tiempo para reír, como dice la Biblia, a veces hay tiempo para no reír tanto, hay tiempo para distendernos, hay tiempo para llorar, a veces también hay cosas que ocurren y que no son gratas en esta vida, pero allí está Dios a nuestro lado para confortar nuestro corazón y Él puede estar y quiere estar a su lado también para confortar su corazón toda vez que usted pase por algún tiempo de angustia, de aflicción, de tristeza. Así es nuestro Dios, nos ama tanto, nos ama permanentemente, nos ama profundamente y por eso Él, toda vez que ponemos nuestra confianza en Él, manifiesta, es decir, nos damos cuenta que Él está a nuestro lado y nos está protegiendo, nos está cuidando, nos está abrazando, nos mima. Bueno, como un Padre perfecto que podemos tener todos nosotros, Él lo hace de esta manera y eso es lo precioso, que lo podemos experimentar todos, usted también. Lo puede experimentar y sentir en su propio ser, porque no es algo irrisorio, no es algo ficticio, no, es algo real que todos podemos vivir y experimentar. Así que todos deseamos, los que estamos aquí, que usted también sea alcanzado con esta experiencia y lo pueda disfrutar también. Y entonces la vida cambia, y entonces todo cambia, porque uno cambia. Hay una nueva realidad en la vida de uno, que es la presencia de Dios en uno mismo también. Así que recuerde siempre eso, recuérdelo siempre. Dios le ama, está muy cerca suyo y muy dispuesto a revelarse de esta manera a su vida, a su matrimonio, a sus hijos, y manifestar ese poder y esa misericordia en su trabajo, de tal manera que no solo usted tenga trabajo, sino que el fruto de su esfuerzo dé resultado. Él quiere prosperarle en todas las cosas, quiere hacerle libre, plenamente libre también. Así que téngalo en cuenta siempre a Dios, confíe en el Señor, le animamos a eso. Es su decisión, no podemos hacer nada más que presentarle a este Jesús, a este Dios y decirle, mira, en mi vida hizo esto, en la vida de aquel hizo aquello, lo otro, también lo puede hacer contigo, también lo puede hacer en usted. Así que toda vez que usted abra su corazón a Él, va a tener esta misma experiencia porque Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Eso es lo que ha estado haciendo la iglesia durante estos 39 años, hay muchos aquí que no estaban, no tenían vida, no habían nacido toda vez que Argentina ganaba su primer Copa del Mundo, en 1900, Vio que hay poquitos que estaban en aquel tiempo. La mayoría ni sabe lo que pasaba, porque, ni estaban en los planes de sus padres a lo mejor. ¿Cuántos han nacido después de 1978? Escuche bien, algunos me parece que no levantan. Un montón. Una iglesia joven también, qué bueno. Bueno, pero allí en aquel tiempo, y unos meses después, se ve que la alegría de ese triunfo, qué sé yo, llevó al corazón de Dios el entusiasmo a algunas personas y ellos constituyeron esta iglesia. En primer lugar, se constituyó en el hogar de una de las familias. Allí en su garage se reunían y comenzaron la obra, aquí cerca, por supuesto, también. Luego estuvieron en otro lugar que alquilaron durante muy breve tiempo, pero muy pequeño también. Y finalmente, guiados por el Señor, terminaron comprando estos dos terrenos. Con mucho esfuerzo fueron pagando y durante muchos años también. Con la opción, vaya si en aquel tiempo, quizás un poquito más de fe hubiese dado para comprar el terreno de aquí al lado en la esquina. Entonces hoy ya contaríamos con otro espacio mayor que este, que estamos necesitando, entre comillas. Pero bueno, ellos compraron estos dos terrenos y comenzaron a construir otra vez también, con mucho esfuerzo, a pulmón, sin obtener nada de nadie, sino todo de parte de Dios. Así que a partir de ese momento se va constituyendo la iglesia y en 1978 se conforma el 24 de octubre de manera oficial como Iglesia Evangélica Bautista aquí en este lugar, esta congregación, lo cual implica que es reconocida por todas las iglesias bautistas de la Argentina. Formamos parte de una familia de unas 900 iglesias o poco más en Argentina, más un montón de lugares que todavía no se conformaron como iglesia, pero donde se predica la palabra. Quizás todavía son reuniones caseras como esa que se inició también entre nosotros y demás. Así que debe haber unos 1.500 o 1.600 lugares en donde se predica la palabra, se comparte esperanza, se habla del amor de Dios, se presenta a Dios, porque efectivamente Él es quien puede cambiar y transformar las vidas. Él es el que realmente, cuando una persona pone su confianza en Él y le entrega su vida a Él, entonces las cosas buenas suceden en la vida. Entonces uno recibe poder de Dios que puede romper cadenas y librarme de la aflicción, de la cárcel, del encierro, de la pena, de la depresión, del sinsentido en la vida y de tantas otras cosas que hacen tanto daño a los seres humanos. Y que por lo tanto también afectan los matrimonios, las familias, y estos terminan tantas veces desintegrados, ¿no es cierto? Y es un cuadro tan triste y tan doloroso. Así que cuando uno puede confiar en Dios y le pone la vida en manos de Él, entonces, como recién te decía, todo cambia. No solo por uno ni para uno, sino para su entorno también. Las iglesias, y esta también, durante todo este tiempo estuvimos tratando con toda humildad de compartir este mensaje y hacerlo no solo verbalmente, sino que el amor de Dios es algo práctico, es algo real, es algo que se pone en acción, de tal manera que todo lo que estuvo a nuestro alcance hacer por la comunidad, lo seguimos haciendo, ya ves, por los niños, también por los adultos, por los ancianos, por los enfermos, por el hogar de niños que están judicializados aquí en Varela y de múltiples maneras, no solo aquí cerca, sino en el interior, comunidades aborígenes, lugares necesitados. En fin, usted ya ve, seguro usted está aquí y es la primera vez que a lo mejor que está aquí, pero no somos de los que hace mucha difusión, ni mucho menos. Se lo estoy contando hoy solo como una breve historia de la congregación, de la razón por la cual estamos acá y de lo que hacemos estando acá. Así que nos da mucho gozo en este tiempo celebrar entonces este 39 aniversario, que nos sorprende en medio de un mover de Dios poderoso y precioso. Dios está entre nosotros. Él está llevando a cabo obras de misericordia, obras de bondad, obras de amor. Y por eso vemos que la vida de aún de los niños está siendo cambiada y transformada. Muchos niños ya vienen de hogares disfuncionales, donde lamentablemente van padeciendo a veces algún tipo de violencia y de peso sobre sus vidas, y si no es en el entorno de las escuelas, donde también lamentablemente llega hasta esos lugares y esos contextos esta violencia, este bullying, el menosprecio, la humillación, o en la calle. También sabemos que en la calle, bueno, hay infinidad de cosas que lastiman, que duelen, que hieren. Y bueno, así que podemos ver la vida de muchos niños y los hemos visto aún desde muy pequeños y creciendo. Y hoy ya son adolescentes o jóvenes y sus vidas están transformadas porque Dios tomó esas vidas y las sanó y las preservó. Y asimismo con adolescentes o con jóvenes hemos visto matrimonios restaurados por el amor, la gracia y el poder de Dios, en donde el vínculo estaba débil, estaba en riesgo, estaba en peligro, y sin embargo, a poco que abrieron una pequeña ventana para que Dios pudiera obrar y llevar a cabo su tarea, entonces Él lo hizo con toda fidelidad y podemos entonces saber de muchos matrimonios que han sido restaurados, o personas que han podido dejar atrás cadenas de alcoholismo y de otro tipo de problemáticas. Dios las tomó y las cambió y las transformó y los hizo libres. Ya no son esclavos de ningún vicio, de ninguna situación, sino que ahora son libres. No solo eso, ahora son llenos del gozo y de la alegría y de la paz que Dios da, que Dios da cuando Él puede entrar en esas vidas. Así que hemos visto infinidad de cosas, de sanidades, de milagros, de prodigios de parte de Dios en todo este tiempo. Y lo vamos viendo multiplicado también en estos últimos años. Dios se está moviendo de manera muy especial y muy particular entre nosotros. Así que tenemos como iglesia muchas expectativas. Alguien hablaba de expectativas hace un ratito y decía, bueno, Dios superó nuestras expectativas. Y Dios siempre supera las expectativas. Si usted tiene alguna expectativa personal para su propia vida, le quiero decir, Dios la puede superar ampliamente. Si usted tiene expectativas para su matrimonio, su familia, Dios tiene algo muchísimo mayor a eso, todavía más. Si usted tiene expectativas para su trabajo, su futuro, su bienestar, Dios tiene expectativas aún más grandes que las que cada uno de nosotros podría tener. Y tan solo pudiéramos entonces hacer lo mismo que escuchamos, confiar en Dios, buscarlo a Él, hacer las cosas correctas, tener un buen ánimo, esforzarnos. Entonces estaríamos viendo que todo eso que uno siembra, Dios hace que usted lo pueda levantar como una cosecha preciosa para que la pueda disfrutar. Y la cosecha es de alegría, es de paz interior, es de gozo, es de querer más. Y uno ahí sí es como que siempre está deseando algo más, ¿no es cierto? Y eso es lo que va a ocurrir en los próximos años para esta congregación. Bueno, llegamos a los 39, le damos gracias a Dios, todo ha sido por Él. Y para Él, en definitiva, ¿no es cierto? Reconocemos que todo lo ha hecho Dios y por eso le damos a Él toda la gloria y todo el honor. Ninguno de nosotros se va a asumir protagonista, ni gestor, ni autor de nada de lo que ha estado ocurriendo. Solo que Dios nos ha dado el privilegio de ser parte en este tiempo en la historia de la iglesia, ¿no es cierto? Y ser testigos de lo que Él ha hecho y está haciendo entre nosotros también, ¿sabe? Muchos de aquellos fundadores de esta congregación ya no están entre nosotros, ya no están, pero sino todos ellos, seguramente cuando se unieron tuvieron expectativas y habrán soñado con una iglesia que crece, una iglesia que sirve a la comunidad, una iglesia con influencia en el barrio, una iglesia que pudiera llevar el amor de Dios a los demás, etc. Así que seguramente algunos de ellos ya en la presencia del Señor podrán estar observándonos a nosotros y estarán felices también de ver este tiempo. Pero otra vez, no estarán reconociendo la tarea de ninguno de nosotros, sino a Dios que ha hecho todo posible. Y Él lo seguirá haciendo, Él lo seguirá haciendo. Yo creo que de parte de Dios vienen para la iglesia tiempo de cosas aún mayores. Tiempo de cosas aún mayores. Déjeme compartir lo que viene del cielo, que viene de parte de Dios para nosotros como iglesia, para los próximos años que tenemos por delante. No sé si 39 más, bueno, yo ya estaré con la cosita esta puesta, pero estaré también mirando de seguro. 39 más no creo que... Pero bueno, aquellos que nos siguen y que van a poder estar llevando a cabo la tarea en ese tiempo,